Apple hace cosas alucinantes, productos de calidad, duraderos, sistemas operativos bonitos, un ecosistema de aplicaciones muy muy chulo, estable, y se esfuerzan pues cada año por sacar novedades con las que deslumbrarnos. Si bien es cierto que deslumbrarnos es cada vez más difícil, porque tú no puedes deslumbrar a tus clientes cada año. Tú no puedes sacar un iPod cada año. Eso pasó una vez. Tú no puedes sacar un iPad cada año. Eso pasó una vez. Pero saben vendernos cosas. Quizá el talento oculto de Apple es el marketing. Saben vendernos cosas y saben hacer que la gente se gaste el dinero en un iPod o en un iPad o en un iPhone, que esencialmente es lo mismo, pero un poquito más. Y los demás fabricantes, pues, intentan hacer lo mismo. Samsung, ¿qué hace Samsung? Bueno, pues Samsung intenta hacer keynotes parecidas. Lo intenta, no lo consigue. Las presentaciones de Samsung, a pesar de que se gastan el dinero, ponen músicos, escenarios, vídeos, auditorios, carecen de la magia que tiene la de Apple. Carece de la magia de un escenario en el que sube un tipo con un jersey de cuello vuelto, unos vaqueros, y nos habla con calma, con una cadencia hipnótica. Y después de prepararnos y de anticiparnos, en la pantalla gigante sale el nuevo producto. Steve Jobs falleció y es una gran pérdida, ¿no? Porque Steve Jobs era un visionario, un tipo inmensamente polémico, desagradable, contradictorio, pero un mago. Un mago capaz de hacer que una empresa que vendía tecnología, pues la gente se pasara varios días haciendo cola para ser el primero de los primeros en conseguir el deseado y admirado dispositivo nuevo. ¿Quién ha conseguido eso? Sin duda, nadie sabe quién era el fundador de Huawei hasta que no le pusieron una especie de bloqueo comercial. El fundador de Samsung, dudo que alguno sepa decir su nombre. Pero los fundadores de Apple, ah, amigo. Y bueno, sabéis que yo estoy en un periodo en el que estoy tomando distancia de la tecnología de consumo. Y digo bien de consumo, porque la tecnología me sigue fascinando. Me gustaría hablaros algún día de SpaceX. SpaceX, la empresa del amigo Elon Musk. Alucinante. Me gustaría hablaros de los Tesla. Pero sinceramente no soy un experto ni en cohetes espaciales ni en coches eléctricos. Veo documentales, leo artículos, me quedo pasmado, veo las posibilidades, veo el siguiente salto tecnológico. Ya no son teléfonos, ya son satélites de órbita baja que ofrecen internet a bajo costo y con baja latencia. Son transportes espaciales muy baratos, planes de una base en la Luna, de un viaje a Marte. Eso hace que la cabeza me dé vueltas. ¿Pero teléfonos? Pues sinceramente no veo. Intento tomar distancia del mundo de los teléfonos por una sencilla razón. Por la misma sencilla razón de la que un alcohólico pasa de largo cuando hay un bar o cuando la cena termina y la gente empieza a pedirse copas. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de muchas cosas que os he comentado, y es que La tecnología de consumo, al nivel de, a ese nivel, la disfrutas y la aprovechas más cuando puedes exprimir un dispositivo. Porque una vez que se desmonta la magia del marketing, te das cuenta que tu teléfono, tu smartphone de 300 euros Xiaomi Mi Max 2, hace muchas cosas, ¿eh? Y hay muchas aplicaciones. Y resulta que, vale, la cámara no es como la cámara del teléfono 1.000 euros y pico. Pero la batería es muy superior y el GPS funciona mejor. Y la pantalla es muy buena y es grande. Eso es lo que ocurre, que el marketing nubla la mente, afecta al buen juicio y deteriora tu bolsillo. Cambiar de teléfono, cambiar 5 o 6 veces de teléfono en un año, es divertido durante un tiempo, pero luego piensas, ¡puah! ¿Hay tanta diferencia? Luego piensas, ay, con lo que me gustaba el modelo tal y lo vendí. Eso es lo que piensas. Bueno, hoy Apple presenta la WWDC y ha presentado algo alucinante. Ha presentado un cambio revolucionario en el iPad. Un cambio que va a afectar de manera dramática cómo usamos iOS para los iPad. Y el cambio obedece a una explicación muy sencilla. Ahora mismo hay un sistema operativo para móviles, que es iOS, que se utiliza en teléfonos y se utiliza en tabletas, en los distintos modelos de iPad. iPad mini, iPad Air, iPad Pro y iPad. El mismo. Un escritorio simple a nivel infantil, un escritorio Pocoyó, donde tienes iconos y cuidado, que tienes carpetas donde puedes meter los accesos directos. Cortina de notificaciones. Bueno, y ahora han metido una barra, ¿no? Un dongle. Pero eso ha cambiado, porque hoy ha pasado algo muy, muy gordo. iPad OS. Sistema de archivos mejorado. Multitarea. Split view. Cambio de aplicaciones. Amigos, una gran cantidad de mejoras. Nuevas fuentes. Un navegador que funciona como el de un escritorio. No es un navegador móvil. Es un navegador como el de un escritorio, con sus funcionalidades. Un gestor de descargas. Porque, amigos, cuando tú tenías algo en Safari, podías descargar alguna cosa, un PDF, alguna cosita, pero no mucho más. Ahora hay un gestor de descargas. Que sí, que antes había aplicaciones de terceros que podías hacer lo mismo que en Safari, de tu macOS. Así que hay un montonazo de novedades que van a permitir que el iPad sea más una herramienta de productividad personal y profesional. Una herramienta de trabajo. Es decir, el iPad se acerca a la Surface. Sí, amigos, porque a pesar de todo, a Microsoft se le está dando bien la Surface, ¿eh? Van sacando modelos, la gente los va comprando y funciona bien. Y es un ultra, ultra, ultra portátil. Como tablet falla muchísimo. Es que no es una tablet. No intentes usarla como tu iPad porque te vas a desesperar. Pero ¿qué ocurre? Que el iPad es una tablet sobresaliente. Para mí, la mejor tablet. La puedes usar para consumir contenido. La puedes usar con aplicaciones para producir contenido. Pero tiene grandes limitaciones que la alejan del escritorio convencional. Todas estas mejoras que plantea la conferencia de desarrolladores van a salir en otoño. Y una noticia muy buena. Todos estos cambios los vas a poder disfrutar en una gran cantidad de dispositivos iPad. iPad Air, iPad Mini. Esto es increíble. Bueno, no sé si alguno ha notado un poco de ironía en mi voz, mezclado con un poco de entusiasmo, porque eso es lo que me ha ocurrido. Me he puesto a ver de refilón mientras estaba haciendo otras cosas, las novedades de iPadOS. Me he puesto muy, muy emocionado. Luego me he puesto ansioso al pensar, uy, otoño, cuánto tiempo, falta un montón de tiempo. Y luego he pensado, Android, en las tablet Android, sí, amigos, las tablet Android, que no tienen el mismo éxito que los iPad, sobre todo de que empezaron a sacar precios más razonables. Yo tenía una tablet Samsung, que la tiene un buen amigo de este canal, que es la Samsung Galaxy Pro de 12 pulgadas, que ya no se vende. Una tablet con Android, una tablet que lleva ya unos pocos de años, una tablet a la que le podías conectar un pendrive USB. Android permite hacerlo desde hace mucho tiempo y ahora Apple lo presenta. ¡Puedes conectar un pendrive! ¡Oh, qué locura! ¡Nadie había hecho eso antes! Bueno, sí, sí. Todo el mundo lo había hecho antes. Todo el mundo, tío. Todo el mundo. No, y tienes un modo escritorio con widgets. Nadie había hecho eso antes. Android hacía eso hace mucho tiempo. Y encima, por lo que he visto en los vídeos de presentación, la implementación de ese nuevo escritorio no convence, ¿eh? Me hubiera gustado ver, a lo mejor lo tiene, ¿eh? Y me estoy metiendo la pata, que pudieras usar un escritorio ampliado. Me gustaría verlo. Me gustaría ver que esa multitarea y multiventana se pareciera más a Samsung DeX. Sí, amigos, Samsung DeX. En lugar de la pantalla dividida, que es una cosita que metió Apple y que está bien, pero que no funciona con todas las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones con las que no funciona la pantalla dividida. Me gustaría que se pudieran ventanizar aplicaciones, una vez más, como tiene la Samsung Galaxy Tab S3, S4. Creo que la Samsung S3 sí tiene lo de DeX, el modo DeX. Por favor. Y después de pensar fríamente esos cambios tan chulos que tiene iPadOS, te das cuenta de que es un quiero y no puedo. De que son cambios, sí, que están muy bien. Pero muchos de ellos llegan, no sé, 10 años después. Muchos de ellos dicen, uy, uy, uy, que termine la frase. Y no terminan de decir la frase. Porque seguimos sin tener un escritorio en iPad. Seguimos sin tener... Bueno, habrá que ver cómo funciona el sistema de ficheros, ¿no? Pero como sea lo del... la pantalla dividida, es decir, lo mismo que había antes, pero un poquito mejor con dos o tres funcionalidades. Es un timo. Y sí, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, porque Apple implementa los cambios muy poquito a poco, tendremos un iPad que se parece a una Surface. Pero eso estamos todavía lejos de verlo. Así que, amigos, un pequeño lavado de cara. Le llaman iPadOS, pero yo no sé si llamarlo iOS con 2 o 3 chorradas. Así que estoy un poco decepcionado, ¿eh? Mira que me gusta el iPad. Tengo un iPad Pro. Muy contento. Lo uso muchísimo. Muchísimo. Y estas mejoras son bienvenidas. Pero me dejan a medias. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Si quieres apoyar mi canal, utiliza los enlaces de compra de Amazon que hay en cada post en vidasenred.com. Y también, si te interesa, en vidasenred.com, en la pestaña Libros, ahí tienes mi último libro que he publicado, que es un libro de ciencia ficción lleno de tecnología y de historia cyberpunk. Gracias a todos por escucharme, un saludo y hasta pronto.